La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. www.fmradiobox.com. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo andan todos acá en la Radio Box? Señores, Radio Box, el mejor programa de todos, y hoy hacemos las Megapuentes junto a nuestros compañeros Estela, Robbie, Walter y Alan, y la genia de Dalila, que pone el pecho bien enferma y todo, y bien igual. Es increíble esta mujer, no la tira ni siquiera un huracán en el piso. Terrible, terrible, Dali, terrible, increíble. Y como siempre, el control, el crack número uno, Damián, un crack de los mejores, de los mejores. Tenemos un programón y queremos contarles que vamos a empezar a hacer entrevistas en vivo. Va a empezar el ciclo de entrevistas en este programa que estamos haciendo por segunda vez en la semana. No sé si saben, volvimos recargados este 2024. Venimos con doble jornada semanal de la Mea Puentes. Este programa de hoy va a tener una entrevista, luego van a ver durante el programa cómo se van encaminando la entrevista para dicho programa. Arrancamos nomás, ¿les parece? Bueno, presentados todos, acá Robby, Walter, Estela y Alan, arrancamos con el programa de la mano de nuestro compañero Walter, con el clima. Contanos, Walter, ¿cómo va a estar el clima esta semana hermosa que arrancó un día de sol? Hoy el lunes va a estar a 24 grados. 24 grados. Hoy viernes, 24 grados, 17 décimas. Hoy martes, Sábado, 24 grados, 17 décimas. Domingo, 23 grados, 17 décimas. Y el lunes, 24 grados, 17 décimas. Ahí está. Bueno, gracias, Walter, gracias. Arrancamos tarde, les comentamos. Tiene todo un motivo por el cual arrancamos tarde. Sé que nos esperaron, sé que el lunes fue feriado, el martes fue feriado, y todo un quilombo. El miércoles llovió, íbamos a venir el miércoles. Se habíamos prometido para el miércoles el programa, ¿se acuerdan, no? Sí. ¿Se acuerdan? Los que nos están yendo siempre en el programa este de la Mea Puentes, ¿se acuerdan que la Mea Puentes prometió venir el miércoles? Fallamos por el clima. El clima no nos permitió venir. Mucha gente que no pudo llegar a la institución por el clima. Así que se suspendió el programa por el miércoles. El clima nos tiró una mala pasada. Pero hoy arrancamos tarde. Y no por nada normal, ¿eh? Hoy arrancamos tarde porque tenemos una entrevista por la Semana del Autismo. Que ya saben. Bueno, y tenemos una entrevista muy, muy, muy linda, muy productiva y nutritiva con una crack que sabe sobre el autismo. Bueno, seguimos un poquito con el programa, así avanzamos y no nos desprendemos, no perdemos tiempo, porque si no después la entrevista va a quedar para cuándo, ¿no? Dirá el mismo oyente. Así que seguimos con el programa. Tenemos el agrado en este momento de presentar al bazuqueador y tanqueta de militar, que está apuntando con el tanque en este momento. Vaya a saber a dónde con la mira. Pero tenemos a Robby Bomberman apuntando a no sé dónde para tirar su Robby Bomba. Buenas noches. Hola, Robby. ¿Todo bien, Robby? Bueno, contanos. Marcelo Tinelli finalmente confirmó lo que sucede con Milet Figueroa, mis hijas. Fuertísimo fue lo que se dio a conocer el LAM, el programa que lleva adelante Argen de Brito, a través de la pantalla de América TV. Allí pusieron en vivo el pase que Yanina Torres tuvo con Marina Calabró en El Observador, donde hablaban de lo que está pasando entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa. Fue ese momento cuando Marina Calabró le echó al aire el mensaje que le envió Marcelo Tinelli. A él me dijo: sigo de novio, lo que pasa es que no quiere una de las hijas. Ya ni no quiere a Milet. Me la recontra bocha. Lo mío no es nada fácil entre mis hijas y Yanni. Me la pican, confirmó el conductor. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas. No corto ni pincho. Acá estamos comiendo con Coti, Cande y el Tirri. Y a Coti lo eligió a Cande. Y yo amo lo que ella quiere. A mí me tiene rodeada la manzana. La culpa es tuya, según Marcelo, sentenció el presentador de manera contundente. Ella tiene 32, casi la edad de las hijas de él. Las hijas nunca la quisieron, pero no estoy contando nada que no ocurra. Estoy contando una realidad, afirmó. A las chicas les pareció joven, claro, tan rápido, sostuvo Yanina de la Torre. Por ahora es esta noticia. Hay más, quédense en la Mega Box. Gracias, Robby. Por favor. Yo tenía pensado, me sorprendiste con la noticia esa, porque mi idea era que Milet Figueroa y Tinelli se habían separado hace ya 6-7 meses. No, estaban en pleno. Estaban en proceso de separación. Estaban en proceso de de separación, pero no se separaron. Por o sea, eso, que yo... Las, pasa que las hijas la pinchan y no la quieren. Mira que pasa siempre igualmente, ¿viste? Los hijos, viste, meten mucho el dedo para ver quién es el novio y quién no. Y por celos. Yo te digo, mi tío, por ejemplo, mi tío se separó y mucho tiene que ver la hija. Él tiene tres hijos, tiene él, dos viviendo en el exterior y uno viviendo acá. Y la que está acá hace el balance de qué novia es buena y qué no. Viste, o sea, acá, viste, los hijos toman la batuta. O sea, me parece algo lógico, pero bueno. Pero es feo, viste, que te dirijan el novio y no dejan vivir tranquilo una relación de pareja. Bueno, continuamos con el programa. ¿Les parece? Vamos a ir a un corte, cortito. Cortito y volvemos en breve con el segundo bloque. Vamos a hacer un programa distinto el día de hoy. Vamos a hacer un corte publicitario y volvemos en breve con lo mejor. Just by saying I love you. segundo bloque, como le dijimos, cortito el bloque, el publicitario, un tema hermoso, lo han escuchado, elegido por quien les habla, More Than Words, nos acompaña Scream, de una banda icónica de los 80, hermoso tema. Relajante, relajante por una mañana que pinta hermosa, una mañana que pinta tranqui, relajada, un día soleado para disfrutar, un fin de que viene también de la misma manera, lindo día, soleado. Pero tenemos que hablar un tema que tenemos que contar, porque venimos con un día excelente, una semana excelente, pero los mosquitos no se van. O sea, a ver, tendremos que acomodarnos un poco en la casa, porque dentro de poco son más los mosquitos que vienen dentro de tu casa que los mismos que habitan la casa. O sea, yo tengo ya en mi casa, tengo una habitación separada para los mosquitos. Les tejí con lana unos saquitos a los mosquitos, unos pantaloncitos, y compré unos borcegos a uno. Unos elásticos. No, le compré a un mosquito, le compré unas zapatillas Nike, a ver si le gusta, porque me pican siempre ahí. Capaz que le gusta esa, ¿viste? Capaz. ¿Cuánto la camiseta? No sé, le estoy comprando ropita a los mosquitos, porque realmente ya son parte de mi familia. Estamos tan acomodados, estamos tan acostumbrados a convivir con los mosquitos. Pero tenemos que saber cómo prevenirnos y cómo combatir el dengue y cuáles son los síntomas también, ¿no? Así que tenemos a Estela acá que nos va a comentar un poco sobre eso. Sí, gracias Nachi, buen día. Buen día, Estela. Bueno, mira, yo la semana pasada, mi hermana, por ejemplo, trabaja en farmacia y mi cuñado también. Sí. Entonces, ellos tienen un laboratorio. Sí. Que ahí le dieron la vacuna. Sí, sí, sí, la vacuna. Y me lo aplicaron el lunes pasado. El viernes pasado fue, sí, que yo no vine acá. Mm. Bueno, y eso. Y están viniendo de Brasil. ¿Para cómo están viniendo de Brasil? Acá me hicieron unas bromitas. Sí, porque se tomaron vacaciones, se fueron a Brasil. Sí, se sí. Se fueron, es más. No, vinieron para acá. Yo voy a pasar el colectivo con los mosquitos de arriba, tocando bombo, tocando con Barça. Hasta el piquete. Bailando con Barça iban los mosquitos. Sí, sí. Acá dijo lo mismo Damián, que había un mosquito en Zunga en la presa de allá de Bahía. Sí, no, eso no. No, en serio, vinieron de Brasil, dijeron. Vinieron de Brasil, sí. Piquetero. Pero viste, no son los chiquititos solamente, son los grandes también. Hay de todos tamaños. Tenés que contarte con el padre, el hijo, el hermanito y todos. Y el sobrino. Está toda la familia. Y los enanitos. Está toda la familia, hasta el bebé recién nacido, hasta los mosquitos. Sí, sí. Y bueno, y eso. Pero te pican fuerte por todo lado. Ya ni la remera te cubre. Es que se dice que vienen del campo también, no sé si sabías. También, sí. Vienen del campo, dice que los que vienen del campo atraviesan el cuero de los animales. Así que pueden atravesar el pantalón, remeras, camperas, todo. Viste, en la playa no hay. Me dijeron la mamá de una compañerita de mi hermana. Fue a la costa, sí. No sé dónde, pero a la costa se fue, sí, ¿no? Y bueno, y ahí no había nada de mosquitos. Pero entraron en la casa y se llenaban de mosquitos. Todas las puertas, todos estaban esperando ahí. Y están ahí, están al acecho. Sí, sí, sí, sí, tal cual, sí. Dice, arrimo, dice. ¿Y viste cómo te agarra el dengue? Sí, terrible. Te agarra con sueño. Hay muchos casos. Con vómito, con mareo. Tengo un vecino que la pasó muy mal. El agarró dengue, 84 años, y la pasó muy mal. Él tiene la obra social de Sur, porque trabajó mucho tiempo en Segva, lo que era anteriormente de Sur. Uh-huh. Hoy anteriormente era Segva. Y tiene la obra social de la empresa de Sur, y la ambulancia no fue nunca a buscarlo. Sí. Y tuvo que venir un cardiólogo que llamó a la hija, le pusieron suero en la casa e internación domiciliaria. ¿Pero está bien ya? Hoy se recuperó, pero tiene un montón de síntomas. Listo, sí. Un montón de síntomas, pero no, tampoco es grato tener que pasar por eso, porque realmente es bastante además complicado. Además te duele todo el cuerpo también. Igual que el COVID, te agarra algo parecido ahora. Sí, sí. A mi cuñada también le agarró lo mismo. Muy complicado. Sí, sí. Muy complicado. Y la vacuna no se está consiguiendo ahora. La vacuna no se está consiguiendo. Y aparte hay que poner un paréntesis acá en el tema de la vacuna. Nación, el gobierno de la Nación, aparte del Ministerio de Salud, no aprobó la vacuna. Porque dice que no está aprobada. No está aprobada y tampoco está puesta como catalogada como obligatoria a dársela. Porque dice que todavía no está aprobada y no fue aprobada por el Comité de Salud. Hay mucho silencio del gobierno también, mucho silencio. Tendrían que salir, como hacía... No es bueno Fernández, pero bueno, lo hacía él. Salía, por lo menos él salía. Nosotros todos se escondía, él sí, salía. Sí, salía, hacía fiesta, hacía de todo. Bueno, salía. Sí, no, yo no, aparte de eso, no. Hasta pero sí, no, fiesta, hay mucho silencio. Bueno. Bueno. Gracias. Seguimos con el programa, gracias, Estela. Gracias. La prevención de los síntomas, por ejemplo, que son para el dengue, tal como detalla el Ministerio de Salud de la Nación en su sitio web, el dengue es grave cuando se producen hemorragias. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre alta, sin resfrío, dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías, erupción en la piel. Frente a estos síntomas es importante acudir al médico y no automedicarse. También se recomienda no tomar aspirinas, ibuprofeno, ni aplicarse inyecciones intramusculares porque puede complicar la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, no hay tratamiento específico para el dengue. En caso de una complicación con el virus, es importante confiar en la asistencia que presten médicos y enfermeras con experiencia en los efectos que esta pueda causar. Ah, Nachi, yo tengo una duda. Después, decime. Viste que vos te enfermás del dengue, ¿no? Sí. Después de 15 días se puede dar la vacuna, ¿no sabés? No, ni idea de eso. Porque ahí te podés dar la vacuna, decían, pero no sé, no estoy segura. Ni idea, la verdad. Acá puedo decirte un poco más. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquito Aedes aegypti, que se alimenta con sangre de una persona enferma para luego infectar a cualquiera que vuelva a picar. Sí. Sigo leyendo. El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se reproduce principalmente en recipientes artificiales. En las últimas décadas aumentó enormemente la incidencia del dengue en el mundo y alrededor de la mitad de la población corre el riesgo de contraer esta enfermedad. Se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta. ¿Cómo se contagia el dengue? Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del virus, ya que los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros síntomas, es posible transmitir la infección a los mosquitos Aedes durante 4 o 5 días, 12 días como máximo. Es importante destacar que el contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común, las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo. Medidas para prevenir el virus. Las tareas para evitar la enfermedad del dengue consisten en eliminar los posibles criaderos de mosquitos en las viviendas y alrededores. Es importante dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior, como baldes, palanganas y tambores, cambiar el agua de los bebederos de los animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua, mantener los jardines desmalezados y limpiar los canales de los techos. La Organización Mundial de Salud explica que, por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del dengue consiste en luchar contra los mosquitos. Por eso es importante evitar que estos encuentren lugares en los que puedan depositar sus huevos. Se sugiere eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales, cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes en los que se almacena agua para uso doméstico, aplicar insecticidas que permitan eliminarlos. Por ejemplo, y también se recomienda usar repelentes, vestir ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre colocar mosquiteros en puertas y ventanas, proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras, y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales. Nosotros el día de hoy, antes de salir, antes de venir para la radio, ¿qué hicimos, Robby? Antes de venir para la radio. Nos pusimos repelente. Nos pusimos repelente, exactamente. En los pies, en las piernas, en el cuerpo. En toda la ropa. En toda la ropa, y en la cara, sobre todo, en las partes de las manos, de ambas manos, mano palma y mano arriba, la parte del dorso. En las muñecas. En los bebés hay que tener cuidado, chicos, porque los bebés se chupan las manos. Si nosotros le ponemos a los bebés, por ejemplo, insecticida, que se le pone en crema al bebé, inclusive, a partir de el año, se le pone en crema, pues el bebé puede chuparse la mano y eso puede llegar a generar una intoxicación. Más que los bebés no entienden que la crema no es una crema comestible. O sea, es un tema a tener en cuenta en las madres y los padres de los niños pequeños. Es algo dedicado. Es algo dedicado, sí, sí. Muy delicado. Bueno, pasemos el teléfono, chicos, ¿les parece? Dale. Sí, dale. Paso yo. Bueno, nos llamamos a Esta es tu onda, VOC 102.9. Al 116-4007-047. Y teléfono de línea 4200-6511. Gracias. Gracias. Estela. Me olvidé el nombre. Me hicieron alguna. Hola. Les garantizamos que Puente debemos trabajar mucho para siempre, para siempre. Gracias, Alan. Bueno, tenemos, gracias. Chicos, tenemos dos audios. Quiero escucharlo. Bueno. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, como siempre, quiero transmitirles lo que siento en mi corazón, que es un orgullo tremendo de que formen parte de esta familia de Radio Box. Los quiero muchísimo. Besos para todos. Gracias, Clau. Gracias. Gracias, Clau. Gracias, Clau. No. Bueno, digo una noticia. Un audio más, hablan, esperá. Un audio más. Hola, chicos. Por acá las medidas de prevención que tomamos para el dengue es no dejar tarros de agua, usar pantalones largos y mucho, mucho espiral. Tal sí, cual, gracias. Yo. Gracias. Tal cual, yo hago lo mismo. En mi casa tenemos espirales prendidos todo el tiempo en la casa, todo el tiempo constantemente espirales en la casa. Así que las fábricas de espirales están agradecidas con nosotros. Pasamos el apellido, familia Gómez, así que quieren pagarnos alguna regalía, algo, porque pagamos, compramos 10 cajas de espirales por semana. Alan. Sí. Digo una noticia. ¿Qué noticia, Alan? Contanos, Alan. Le contamos que no saben lo que pasó el martes con River. ¿Qué pasó con River? Ganamos 2-0 al Deportivo Táchira. No saben, con la nariz le hizo el gol Sebastián Boselli y el zapatazo de Nicolás Fonseca. Sí, sí, lo vi. Un golazo increíble, la verdad. Fonseca, increíble, ¿eh? Ahora nos toca Rosario Central el domingo. Ayer hubo un partido de reserva importante de River contra Boca. Sí, perdió 4-1 Boca. Mirá. Alan, ¿no hubo un partido muy importante de River contra Boca ayer? Sí, lo vi. La reserva. La reserva. Que ganó River 4-1, ¿no? Ganó River 4-1. Mira, mira, ¿eh? Ganó River 4-1 en la reserva, un partido icónico, pues realmente. ¿Ganó River 4-1 a Boca? Le ganó River 4-1 a Boca ayer, sí, sí. ¡Qué bien, bien! Ayer le ganó River 4-1 a Boca, increíble, porque metió un equipo alternativo, el técnico de Boca, probando jugadores para lo que sería el ingreso de jugadores al equipo de primera. y resulta que perdieron. O sea, sigue sin encontrar el equipo Boca. Sí. ¿Sabes lo que pasa? No te pueden jugar a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana afuera, están cansados. Porque la altura. Ah, no están cansados. Claro. No equipo. Por la altura muy. Te mata la altura. Bueno, a ver, Alan, contanos cómo salió Boca también en la Copa Sudamericana. Empate sin goles. Benedetto erró un penal, le pegó en el travesaño. Sí, fue terrible esa, la verdad. Ante el Nacional Potosí. Sí, sí. Y también jugó Racing ayer. Ganó Racing 2-0 al Sportivo Luqueño en Defensor del Chaco. Rosario Central 1-0 a Peñarol. Talleres de Córdoba 2-1 a San Pablo. ¿Y San Lorenzo? Empate 1-1 ante el Palmeiras. Increíble, todo, bueno, toda la novedad del fútbol, ¿eh? Toda la novedad del fútbol, interesado, interesante, Alan. ¿Algo más, Alan? ¿Estudiante cómo salió? Empató 1-1 contra el Huachipato. Muy bien. ¿Algo más? Contanos. Argentina jugó, ¿eh? Me parece. Argentina jugó el Sub-20, jugó el Sub-17, digo, el Sub-17 jugó contra Venezuela y ganó 2-1 Argentina contra Venezuela. Argentina ganó 2-1 a Venezuela. Sí. No sé, sí, yo no lo vi. Ah, también ganó Argentinos Juniors. Sí. 3-2 ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó 3-2? A Nacional. A Nacional de Montevideo. A Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay. ¿Y este fin de qué se viene? ¿Y este fin de qué se viene, Alan? ¿Este fin de? Sí. Se viene River Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario contra Boca. Una gran final River contra Boca, ¿eh? No, contra Rosario Central. Y también está la final, la finalísima de San Lorenzo, que tiene para ganar para clasificar para la Copa. La finalísima. Ojo. La finalísima es una finalísima, se dice finalísima. Por el hecho de que tenemos que sí o sí ganar nosotros. Boca tiene que ganar sí o sí. Porque si no queda fuera la clasificación para la Copa. Más allá que tiene más allá que tiene partido contra Estudiantes todavía. Sí. Además, van por el grupo nomás, por todo. Van por el grupo nomás. El que gana, sí. Juega todo contra todo. Aún continuamos las dos fechas pendientes de River y Boca. Entre Trofeo de Campeones y, sí. y Supercopa Argentina. Sí, sí. Porque como pasó la pandemia del COVID-19. Tal cual. Tal cual. Se tienen que completar. Tienen que completar el partido, esos dos partidos. Tienes razón, Alan. Tienes razón. Falta muchísimo. Y para mucho. Eso tiene que ganar River, para mí, sí o sí, No sé, yo hincho por Boca. Yo hincho por Boca, Alan. Yo hincho por Boca también. No más. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Alan, gracias. Vamos a un corte cortito, publicitario, y volvemos. Sí, dale, hacemos un corte. Corte publicitario. We'll be right back. Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenas, ¿cómo andan? Tercer bloque, como le dije, un programón hoy. Larguísimo un programa, ¿no? Se hace largo, ¿no? Parece. Sí. Parece que se hace largo. Parece el programa. Eterno. Pero no, es que estamos con el programa ultra recargado. Como dije, 2024, la Mega Puentes vino ultra recargada. Así que bánquennos porque estamos con mucha información y hoy un programa especial, con entrevista incluida. Así que no se vayan, no se despeguen de la radio. Sigan acá con nosotros que tenemos tanta información, tantas ganas de contarles cosas que les va a encantar el programa. Les va a encantar. Obviamente, repetimos el teléfono 116-400-7047 para cualquier audio. Mándenos audios, lo que quieran, pregúntenos, pídanos temas también. Estamos a su servicio. Y también puede comunicarse al 4200. Lo buscan por las redes, en Radio Box FM, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Y si quieren mandar un mail pidiendo, buscando información por la radio, a info@fmradiobox.com y nos piden algo o preguntan algo. Seguimos con el programa, como dije, y ahora nuevamente lo tengo apuntándome a mí. Así que tengo miedo. Mejor apuro la nota antes que dispare. Robbie Bomberman. Gracias, Nachi. Bueno, consternación en la TV argentina por acusar a Andy Kornisov. El conductor nunca imaginó tener que escuchar algo así. Y el ojo de la tormenta, así fue donde quedó nada más y nada menos que Andy Kornisov en las últimas horas. El conocido conductor de Podemos Hablar, el programa que se emite desde años a través de la pantalla de Telefe, y que en este 2024 aún no ha regresado al canal de las pelotas. Esta vez la conservación tiene que ver con una dura acusación que dejó Raquel Mancini. Todo se dio en Noche al Dente, por el programa que lleva adelante Fernando Dente en América TV, donde la SBD fue contundente. Me arrepiento de haber dado dos notas en ese momento y haber tenido un bullying terrible que tuve en la televisión. Yo me alejé, por eso comienzo asegurando. No me lo crucé. Me llaman todos los años 50 veces para ir al programa y no voy a ir nunca. Eso no se lo perdono. Sufrió mi familia, sufrió y las personas que me quieren. Hay un límite. No me jodan más. Ya no dejo que me jodan. El límite lo pongo yo. Finalizó Raquel Mancini. Bueno. Tremendo, tremendo. ¿Hay más Robbie Bombas? Sí. Oh. Miren, si no dije que tenemos el programa recargado, Programa recargado de las Megapuentes. Bueno, gracias Robbie, gracias. Y sí, recuerdo el programa en el cual hicieron bullying a Raquel Mancini. Sí. Aparte, convengamos que ella sufrió una enfermedad en la cual tuvo que estar internada. Por la operación. Fue una operación que salió mal, que fue, si no me equivoco, con el conocido Lotoki, sí. Que tuvo tanto quilombo y tanta repercusión, obviamente, con la muerte de Sibila Luna, que en paz descanse, que la recordamos todos. Saludos de la familia. Bueno. Continuamos con el programa. Como dije, programa recargado. Vamos a ir en este momento con nuestra compañera nuevamente, Estela. Bueno, gracias, Nachi. Bueno, tengo una película de cartel, cine. Cuéntame. Sorpresiva película, todo lo que tenés que saber. Cristo 2 tiene. La escuela que prepara, ¿sabes quién? Mel Gibson. Mel Gibson, una voz. Mel Gibson. Sí. Otro estado que de que a veces se equivoca, violencia, censura y amenazas de muerte en la turbulencia de los años 70, cine argentino. también tenemos bloque sobre el disco de Nebraska. A ese no me sale. Sí, sí, bueno, Jeremy Black White era. Sí, bueno, muy cerca a interpretar a Springfield, algo así, no sé, no entiendo inglés. Springfield, sí, sí. Sí. Bueno, gran trabajo de Sofía Gala como Omar, retrata sin golpes bajos complejidades de matrimonial. Algo así, no entendí sí, sí, nada. Sí. Complejo matrimonial. Complejo matrimonial, Estela. Sí. Complejo matrimonial. El director de Eterno Resplandor, el libro de las sociales, Michael no sé qué, escribe una carta de amor al cine de comedia entre Bagallo, ¿eh? Sí, bueno, gracias, Estela. Bueno, gracias a vos, Estela. Nachi. Gracias, bueno. Y algo no tan de estreno que tiene acá nuestra compañera Sandra, que la queremos escuchar con lo que trajo hoy. Sandra, te escuchamos. Sí. Hola, me presento, me llamo Sandra. Miro esta película que es muy buena, que es El libro de la selva, que es la película El libro de la selva. Y se trata de Mago, ¿no? Mowgli. Bueno, Mowgli empieza así la película. No voy a contar toda porque es muy larga. Claro. Mowgli se trata de que empieza corriendo, se tropieza con un oso grande. Y después le pregunta al oso, le dice, mirá, te atropellaste. Y Mowgli se reía. Y entonces fueron caminando, se hicieron amigos, todo. Y después Mowgli se fue al árbol y le convidó fruta a un animalito. Y no, se ve que el animalito que le estaba combinando fruta era salvaje. Se agarró toda la fruta, le dijo, que no te di toda, te la llevaste toda, le dice Mowgli. Y entonces lo llevaron corriendo a un lugar donde habían salvajes, había un mono re salvaje. Que lo estaba amenazando, le estaba diciendo un montón de cosas. Le hacían bullying a Mowgli. Se escapó y mientras lo estaba corriendo el oso, que lo quería mucho, y como ya para ayudarlo, lo salvó y se le derrumbó la casa al salvaje. Así que se murió el salvaje y quedó él, el Mowgli con el oso. Se fueron caminando, un día había agua, ¿viste? Y nadaron cantando. Y resulta que se encuentra con alguien, ¿viste? Y dice, ay, mirá, espera, paremos de cantar que hay algo que yo vi, dice Mowgli. Y Mowgli agarra y justo mira así y era el gato grande, viste, este negro que sí, sí. Y entonces le dijo, uy, tanto tiempo que no te veo, le dice a Mowgli. Le dice, tanto tiempo que no te veo, mirá, qué suerte. Y bueno, fueron caminando y bueno, se hicieron amigos y también se había subido al árbol el Magri. Y la víbora lo tenía amenazado a Mowgli y lo ató con el mismo en el cuerpo, ¿viste? Y a Mowgli le faltó el aire y entonces se asustó y justo se quedó dormido. Y entonces el oso vino y le preguntó, viste, yo te salvé porque le pegó a la víbora que le estaba haciendo mal a Mowgli. Entonces me dice, mira, yo te salvé, te zafaste que te salvé yo, le dijo. Y bueno, y después le seguían haciendo maldades porque había un leopardo que era malo y había fuego, viste, y lo quería tirar al fuego a Mowgli y Mowgli lo tiró al fuego a él y después se murió el león del leopardo y quedó vivo Mowgli. Y ahí terminó la película. ¿Pero la contó toda? ¿La contaste toda? Sí. ¿Y qué tiene? Sí, no, pero había un montón. Hay más cosas. Ah, bueno. Pero yo no conté toda porque es larga. Ah, bueno. Es larga. Nos quedamos tranquilos. Es larga. Bueno, gracias, Sandra. Gracias. No, de nada. Bueno, y como les dije, este programa es variante. Variamos de un lado, vamos al otro. Hacemos jugadas sorpresivas en el medio del programa. Acá está el perro que se está acomodando. Se acomodó recién para escuchar esto. Y como les dije, vamos de un lado al otro. Pero ahora, nuevamente lo tengo apuntándome. Y da miedo. Así que, como lo presenté antes, viene Robbie Bomberman. Darío Barassi recibió el alta médica, pero no volverá a conducir su programa. El conductor finalmente obtuvo el alta médica luego de pasar el fin de semana XXL internado por una complicación en su recuperación luego de una cirugía de cólico. Si bien Barassi ya está en su casa junto a su mujer y sus dos hijas, los médicos le dejaron en claro que no podrá hablar por varios días, así que la producción de Ahora Caigo decidió que el chino Leinis reemplazará a Barassi por un tiempo más de la conducción de programa. Bueno, gracias Ruby. Gracias Ruby. Bueno, vamos a hacer un corte publicitario, chicos. Un tema nuevamente elegido por mí para que relajen un poco y disfruten. Accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair. En el próximo bloque, espérenos que tenemos entrevista en vivo. No se vayan, estamos ahí. They finally made passes by whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone Cuarto bloque, y tenemos un llamado al aire. Así que, sorpresivo llamado al aire en el cuarto bloque. Yo dije que este programa es tremendo. Sí, este programa es tremendo. Y tan tremendo que tenemos el primer llamado al aire. Tenemos, a ver, del otro lado, si no me equivoco, a Clarita, la madre de Juan Gentile. Clarita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Todo bien, una alegría enorme escucharlos. Saben que los quiero mucho. Sí, Clarita, los vi nacer en todo esto. Y por ende, sale con una frecuencia perfecta al aire. Gracias, y la Clarita. Comunicación es muy, muy, gracias. Muy buena. Gracias, Clarita, gracias. Clarita, gracias. Sigan por la recta, sí. Vayan por más, sí. Vayan por los sueños. Y no dejen de soñar, justamente. Justamente, no sí. No dejen de soñar. Justamente, nunca dejemos de soñar. Gracias. Exacto. Muchas gracias. Los felicito desde acá. Yo me abrazo y los abrazo. Gracias, Clarita. Así que te devolvemos el abrazo. Nos estamos bien. Te devolvemos el abrazo, viendo. Clarita. Cariño enorme para todo el equipo, ¿eh? Gracias, Clarita. Gracias. Hay algunas personas que no me gustan mucho, que las voy a sacar al aire, que es un tal un capo Alan, que no sabe ni cantar ni bailar, y por otro lado yo sé cantar y bailar. Justamente sabía que me la iba a devolver. Sí, Alan sabe. Sabía que me la iba a devolver. Bueno, una alegría enorme, chicos. Alan, te digo joda. Son unos grosos. Gracias, Clarita. Gracias, Clarita. Descuiden que cuando se acercan los bonaerenses, canto la canción que me guardó Fausto después del fracaso que me causó el año pasado, Dale. Se borra el más fuerte. Dale. Bueno, vos prepará temas. Bueno, gracias, Clarita. Gracias, Clarita, por el llamado. Un abrazo grande, chicos. Abrazo grande. Sigan trabajando por más. Gracias, vayan Clarita. Vayan por más. Gracias. Beso grande. Chao. Buena semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Bueno, gracias, Clarita, por el llamado. Y ahora nos metemos de lleno en el tema que veníamos a tratar hoy. La semana azul. ¿Qué es la semana azul? La semana azul, que va del 27 de marzo al 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Esta semana fue de difusión de esta problemática que crece año tras año. Esta iniciativa fue generada por más de 500 voluntarios y representantes de organizaciones no gubernamentales, empresas, gobierno y medios de comunicación. La consigna fue: hablemos de autismo. El objetivo es difundir y dar a conocer del autismo, de los desafíos, de lo que se puede hacer. Se conoce que uno de cada 36 niños tiene diagnóstico TEA, trastorno del espectro autista. Creció 317% en los últimos 20 años. Semana Azul tiene una página web, una plataforma y redes sociales. El objetivo de la Semana Azul es potenciar las actividades que moviliza el autismo. El autismo es un espectro muy amplio. Hay factores biológicos, un gen que provoca autismo. Entre los síntomas a observar están la mirada, cómo sonríe. A partir de los 18 meses se puede hacer el diagnóstico. Prevención antes de los 2 años. Ningún niño debe estar delante de pantallas. Se debe aumentar el juego al aire libre, plazas, clubes. El color azul se ha transformado en un símbolo de autismo. Ese color brilla, representa el color que tiene el mar. A veces el mar, en un día de verano, está tranquilo y otras veces se oscurece, como un mar de tempestad. Los niños con autismo tienen días hermosos y otros no tanto. Por eso, el color azul junto con verdes, rosados, anaranjados, suaves y neutros pueden ser muy reconfortantes para los niños con autismo. Los ayudan para tranquilizar la mente. Es para los niños con autismo el azul un color que da calma. Se busca concientizar que cuando vean un niño con autismo no le tengan miedo, que pueden ser tolerantes. El autismo no es una enfermedad, es un síndrome que afecta la comunicación social y la flexibilidad. Los chicos con autismo procesan la información de otra manera. Tienen trastornos de procesamiento sensorial. Puede ser que perciban el tacto más intenso, los sonidos, y los sienten a veces como amenaza. El entorno es muy importante para lograr que el autismo sea más amigable y poder aceptar y entender a las personas que lo padecen. Bueno, tenemos el agrado en este momento de tener una comunicación telefónica con Clide Mastrangelo, psicóloga. Dentro del programa se ocupa de derivaciones a otras áreas del municipio, como es deporte inclusivo y circo. Avellaneda. En Avellaneda. Bueno, no sé si está al aire, Clide. Hola, Clide, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estoy. Bueno, además de ocuparme de las derivaciones, también soy parte de un equipo, sí, donde hacemos diagnóstico y tratamiento para niños y niñas donde haya sospecha de algún desafío en el neurodesarrollo. Mira, interesante, ¿eh? Interesante. Te puedo preguntar, para empezar, primero gracias por estar, gracias por compartir con nosotros este programa. Gracias a vos. Un orgullo para nosotros tenerte, ¿no? O sea, es la primera entrevista, así que estamos contentos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, espero que salga bien. Tenemos el agrado de tenerte como primera. Bueno, tenemos a un compañero llamado Alan que te va a hacer una pregunta. ¿Puede ser? Dale. Dale. ¿Qué es el autismo? Hola, Alan. Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Para lo que es la clínica y la medicina, nosotros en lo habitual y en lo cotidiano le llamamos desafíos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay áreas afectadas, como ser la comunicación, la socialización, la conducta, ¿no? Y que algunas áreas pueden estar más afectadas que otras. O sea, se habla de espectro, trastorno del espectro autista, porque no todos tenemos las mismas características cuando tenemos algún tipo de desafío. Algunos tenemos más afectados el lenguaje, otros tenemos más afectadas la comunicación, aunque tengamos lenguaje. O sea, podemos hablar, pero podemos no tener ganas de comunicarnos. Podemos, porque no nos podemos comunicar, tener dificultades en la conducta, por no poder expresar lo que me pasa, yo puedo no comportarme de manera adecuada, enojarme mucho por demás y hacer los famosos berrinches. Así que, como para resumir, el autismo, el trastorno del espectro autista, se trata de desafíos en el desarrollo neurológico que afectan principalmente a tres áreas: socialización, comunicación y conducta. Dios, interesante, interesante. Gracias. Otra pregunta más te va a hacer nuestro compañero Walter, que está acá. Walter. ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cuáles son tus indicadores? Los indicadores son, primero, desde muy bebés pueden aparecer algunas señales, como ser que a los 5 meses no haya sonrisa social. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé no sonría, ¿sí? Que mire a las caras y no sonríe. Sí. ¿Vieron que los bebés generalmente sonríen? Bueno, si no sonríe, ahí hay que prestar atención. A los 8 meses lo que puede suceder es que no haya angustia de separación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mamá o cualquier figura que lo cuide se vaya, el bebé no llore. ¿Cómo no va a llorar? Todos lloramos cuando se va mamá o cuando, ¿no?, cuando somos bebés. Entonces ahí tenemos que prestar atención también. Y después, a los 18 meses, al año y medio de vida, lo que sucede es que todas las funciones que se fueron adquiriendo durante nuestra vida, como ser palabras, mirar, el tipo de juego, se detiene y no avanza. Entonces, ¿qué pasa? No responde al nombre, no mira a los ojos. El juego no es funcional. Por ejemplo, en vez de agarrar un autito y jugar a que el autito anda, le gira la rueda nada más. No aparece el juego simbólico, o sea, no podemos hacer de cuenta que cocinamos y le damos de comer a un muñeco. Todo eso, entre otros indicadores más, están ausentes en la primera infancia, entonces ahí hay que prestar muchísima atención y consultar con un especialista. Interesante, interesante, Cris, no lo sabía eso. Bueno... gracias, bueno, nuevamente. Y te voy a hacer una pregunta, pero esta vez te la va a hacer Roby, nuestro compañero. Roby, ¿cómo? Hola, Roby. Buenos días, Cris, ¿cómo andas? ¿Bien? Buenos días, bien, ¿vos? Bien, todo bien. Tengo una pregunta. Sí. ¿El autismo es una enfermedad? No, como dije antes, la palabra trastorno suena muy fuerte, pero sí. Bueno, se necesita poder poner un diagnóstico, acceder a un certificado de discapacidad, sí. Y a través del certificado de discapacidad tener la atención que cada uno y cada una merece, ¿no? Sí. Por eso es trastorno. En realidad se trata de desafíos, de áreas afectadas, como dije antes, ¿no? De funciones que todos tenemos y que algunos las desarrollamos de una manera más adecuada o más adaptada que otros. De eso se trata. Son condiciones. Nosotros tenemos, todos nacemos con diferentes condiciones, ¿no? No todos ustedes tienen condición para la radio, yo soy un desastre para la radio. Claro. En cambio, yo tengo condiciones para ser psicóloga y ustedes, bueno, capaz no quieren o no les interesa ser psicólogos. Bueno, las personas con condiciones del espectro autista también tienen ciertas condiciones que van, que fluyen, y ciertas condiciones que presentan desafíos y dificultades, que son las que hay que abordar y las que hay que tratar. Bueno, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ahora te va a hacer una pregunta a nuestra compañera Estela Clide, que la tenemos acá al lado. Hola, Estela. Hola, buen día, Clide. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es curable el autismo? Bueno, al no ser una enfermedad, no podemos hablar de cura, porque claro, lo único que se cura son las enfermedades. Entonces, claro, como no es una enfermedad, no hay cura. Ahora te lo traduzco. Lo que sí hay es evolución. Uno puede ir superando y superándose siempre y alcanzando objetivos. Por ejemplo, yo cuando presento un tratamiento para un niño y una niña, me fijo cuál es el área afectada y pongo objetivos. Bueno, yo quiero que dentro de 1 mes o 2 meses ya esté jugando conmigo a que le damos de comer al bebé. Entonces, ese objetivo ya lo superó y ya lo evolucionó. Y como eso, todos los objetivos que nos vayamos poniendo a lo largo del tratamiento y hasta la vida adulta, se habla de superación o de evolución, no de cura. Ah, interesante, interesante. ¿Verdad? Sí. Interesante, Clide. Clide, te hago una pregunta yo ahora, Nacho. Nacho, decime. ¿Cuál es la función del programa Te Acompaña de Avellaneda? Bueno, lo que hizo esta gestión, ¿no?, con Jorge Ferrarés y Magdalena Sierra, es escuchar las necesidades de la población de Avellaneda, y resulta que nos dimos cuenta que había niños y niñas que no tenían obra social y que tenían alguno de estos indicadores que yo ya les conté, ¿no? Sí, que no, sí. No respondían el nombre, bueno, se daban cuenta en el jardín o se daban cuenta en la casa y no tenían a quién consultar. Entonces, ¿qué hace el municipio? Arma este programa que se llama Avellaneda Te Acompaña, con profesionales idóneos que pueden ayudar a las personas que no tienen obra social a tener un diagnóstico y el tratamiento para ese diagnóstico. Entonces viene un niñito con alguno de los indicadores que yo les conté. Nosotros hacemos una evaluación y nos fijamos si tiene autismo, si no tiene autismo, si tiene algún otro desafío del neurodesarrollo que no sea autismo, y se les da un tratamiento por un lapso corto de tiempo mientras los ayudamos a gestionar el certificado de discapacidad, como les dije antes, el monotributo, incluir salud y poder acceder por alguno de estos medios que le mostré al tratamiento que el niño después necesite fuera del programa. Y así va circulando la gente. Entonces, cuando el niñito ya se fue por su obra social y tiene todo el tratamiento por otro lado, nosotros podemos dar ingreso a otro chiquito que está esperando para ingresar. Así funciona el programa. Interesante, ¿eh? Otra sí. Pregunta más te hago, Clide, yo, Nacho. En el marco del 2 de abril, ¿cuáles son las acciones que preparan, no? Lo que hacen ustedes en la Avellaneda. Bueno, lamentablemente teníamos una acción preparada para este sábado 6, pero la tuvimos que suspender porque vieron que hay epidemia de dengue. Sí, sí. Entonces, como era al aire libre y, bueno, un lugar donde hay mucho pasto, no quisimos exponer a nuestra población a que se pudiera. Pero seguramente lo vamos a hacer más adelante, y de lo que se trata, todo lo que nosotros planteamos, es de poder visibilizar, de poder informar, porque vieron que ustedes recién me preguntaron, ¿y cuáles son los indicadores para saber si tiene o no tiene autismo? Sí, sí. Bueno, mucha gente no lo sabe, y si no existen espacios como el de ustedes de la radio, o nosotros haciendo acciones públicas donde la gente se pueda acercar, sacarse sus dudas, y también romper con mitos, ¿no? Porque sí, también se dice que el niño con autismo vive en su mundo. No, no vive en su mundo, vive en el mismo mundo que el nuestro. Lo que pasa es que tiene características diferentes, como todos. Todos sí, sí. Tenemos características. Así que las acciones generalmente se tratan de actividades recreativas, deportivas, artísticas, con deporte inclusivo, con la Escuela Municipal de Circo, con niñez, con desarrollo social, con el programa Avellaneda Te Acompaña y con otras áreas del municipio que están dando visibilidad. ¿Para qué? Para que estemos informados. Entonces así podamos dar la asistencia que el autismo necesita. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿algo más que nos quieras comentar? Clide, no sé, ¿algo más que nos quieras comentar sobre esto, del autismo y todo esto? ¿No? Y bueno, que está bueno, la verdad es que creo que las preguntas que hicieron son completísimas. Creo que no me quedó nada por decir porque fueron unas preguntas maravillosas. Lo que sí quiero reforzar un poco la idea de esta articulación que trabajamos, tanto el programa Avellaneda Te Acompaña con terapeutas que estamos en el tratamiento y la evaluación de niños y niñas que vivan en el municipio, articulamos con otras áreas del municipio como ser Deporte Inclusivo y Escuela Municipal de Circo, por ejemplo, donde reforzamos lo que es el tratamiento de los niños. Así que sí. Eso solito quería como recordarlo, y lo demás completísimo. La verdad los felicito por las preguntas. Bueno, muchas gracias, Clide. Tenemos una última pregunta. Sí. Para hacerte. Dale. Espérame, me están escribiendo acá. Mitos. Te voy a poner una pregunta sobre mitos. ¿Pueden trabajar? Sí. ¿Y la escolarización? Uh-huh. Los mitos, bueno, ¿no? Como te conté, se habla de espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas tienen algunas áreas profundamente afectadas y otras no. Entonces va a depender de las características de cada persona. Si incluirse de manera común al ámbito educativo, incluirse siempre, pero ¿de qué manera? ¿Con qué apoyos? ¿Sí? Sí, sí. Desde lo laboral, lo mismo. Si se va a poder o va a lograr con la evolución y con el tratamiento, pues hablamos de trabajar, ya hablamos de la vida, ¿no? Si todo el tratamiento evolucionó y adquirió los recursos y las herramientas, por supuesto por supuesto que puede trabajar. Y si necesita apoyo, nosotros acá en Avellaneda tenemos el Centro de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, que nos ocupamos de dar talleres y de enseñarles a hacer currículum y de que puedan salir a buscar trabajo. Y la verdad que eso se logra, y se logra a veces con apoyos. A veces si la persona no logra ir sola, puede ir con acompañamiento terapéutico, se puede gestionar un acompañante terapéutico que lo acompañe. Mismo las empresas o los lugares donde vayan a trabajar tienen que poder generar los apoyos que la persona necesita. Y también se pueden hacer microemprendimientos. O sea, cada uno tener su propio emprendimiento. Por ejemplo, en el Centro de Inclusión para Personas con Discapacidad se enseña panadería. Entonces, sí, cada uno puede cocinar pizzetas, puede cocinar, qué sé yo, alfajorcitos de maicena y venderlas. Entonces tiene un trabajo también. Su salida laboral. Claro, es una salida laboral. Así que la respuesta es sí. Todos podemos incluirnos en el ámbito educativo y todos en el ámbito laboral. Genial, genial. Tengo una más, una más. Dale. ¿Mitos o verdad? ¿No le gusta relacionarse? ¿Mitos? Ah, qué buena pregunta. Bueno, uno de los mitos es que nosotros no les interesamos, que no les interesa sociabilizar, que no, para nada, siempre interés. Esto de que yo te decía, no viven en su mundo, viven en el nuestro, con una manera de percibir el mundo diferente, sí. Entonces, capaz, lo que hay son desafíos para poder comunicarse, para poder hablar conmigo, con vos, para poder estar entre nosotros. Pero sí les interesamos y sí quieren comunicarse, solamente hay que ayudarlos para que lo logren. Sí, sí, tal cual. Yo vi una chica, te comento, que vi el otro día en la televisión, una chica que se llama Sol, no me acuerdo el apellido actualmente, que es música, uh-huh, que es autista, que es música, que ahora, uh-huh, está educando a los chicos con autismo. No sé si la conocés vos, si la tenés vista, creo que es de Entre Ríos, es la chica. No, no la vi. Una tal Sol, el apellido es un apellido extranjero, que es música, uh-huh, ella es autista, tiene el síndrome autista, y se puso como objetivo tocar música, empezó a tocar la guitarra, como objetivo una especie de canalizador, ¿no?, de su espíritu autista. Y con la música llegó a hacer un montón de cosas, grabó discos y ahora da recitales también. Qué bueno que me mencionas esto, porque estuvimos hablando todo el tiempo de los desafíos, de las dificultades y todo esto, pero no hablamos de las potencialidades. Todos tenemos desafíos, todos tenemos potencialidades. Entonces, también cualquier persona con autismo o con cualquier otro tipo de desafíos en el neurodesarrollo tiene potencialidades de las que nos podemos agarrar y podemos utilizar como motivador para desarrollarse en la vida. Tal el mejor cual. Ejemplo es el que estás dando, de la chica que a través de la música logró desarrollarse. Tal bueno, cual. La cuestión es encontrar cuál es la potencialidad en cada uno y explotarla al máximo para que la persona se agarre de eso y a través de eso pueda surgir, ¿no? Tal cual, tal cual. Tengo otro mito o verdad. ¿Son agresivos? Y de nuevo, depende el caso y depende de las áreas afectadas. Si está muy afectada la conducta, a veces la agresión o autoagresión es a modo de descarga y de expresión. Porque yo te puedo decir a vos, ay, estoy enojada, no me gustó tu nota, estoy enojada, mentira, me encanta, ¿no? Sí, pero sí, si sí, yo te sí. dijera, no me gustó tu nota, no, entonces te lo puedo decir. Pero si no te lo pudiera decir, capaz te tiro la lapicera en el escritorio. Sí. Para que te des cuenta que te molesta, ¿viste? Sí, tal cual. Entonces a eso le podemos llamar agresión y en realidad no es dar el enojo. Si nosotros ayudamos a que lo puedan comunicar de una manera más adaptada, entonces no sería agresión. No sé si te respondo a lo que me preguntaste. Sí, sí, sí, sí, me respondes correctamente. Un oyente nos pregunta, mira, acá tenemos un oyente que nos pregunta. Hola, buen día. Con respecto al tema que están comunicando, consulta en el programa Avellaneda te acompaña. ¿Es necesariamente ser de la zona? En el caso de vivir en Bernal Oeste, ¿podría acercarme? Se llama María la chica. En realidad, los requisitos son no tener obra social, pedimos negativa de ANSES para saber que no hay ninguna prestación, si la hay, se orienta para que puedan dar el alta, y que el DNI tenga domicilio en Avellaneda. Sí, sí, eso es excluyente. Ah, pero sí. Puede consultar y saber cuáles son las acciones que hay al respecto, ¿eh? Sí, sí, en desarrollo social, sí, de Quilmes sería, ¿no? Claro, claro. Yo conozco chicas que trabajan en Quilmes que hacen, no hay un programa como este, pero sí se dedican a la atención de personas, sí, sí, con, sí, autismo, a través de lo estatal, de lo público. Sí, sí, sí. tal cual. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Acá alguien quiere hacer una pregunta? ¿Nadie? Yo. ¿Vos? ¿Trabajás con personas grandes? También, no en el programa Avellaneda Te Acompaña, porque es pura y exclusivamente para niñeces, sí. Pero sí en el Centro para Personas con Discapacidad de DocSud, que también es municipal, trabajo con personas adultas, y en mi consultorio particular también. Personas adultas, que le pregunta a un compañero. Bárbaro. Pregunta, compañero, pero... ¿Personas adultas de qué edad? ¿De qué edad pregunta? Y a partir de los 18 años los consideramos adultos. Igualmente, sí. En el programa los atendemos hasta los 15. ¿Por qué? Porque todas las unidades sanitarias atienden hasta los 15. Entonces nosotros tenemos que estar en concordancia, claro, con el sistema de salud. Porque no podemos hacer nosotros lo que queremos, el sistema de salud lo que quiere, estamos todos trabajando en conjunto. Así que todos atendemos hasta los 15 años y después se puede continuar en unidad sanitaria en atención a adultos. Ok, te agradezco. Gracias. Bueno, yo, Clire, te quiero comentar. Yo tengo una chica, creo que son de 12 años, que está estudiando. ¿Ella podría ir a tu lugar? ¿Dónde es el lugar para ir a preguntarte o ver cómo es? Bueno, excelente pregunta. Funcionamos en Belgrano, Avenida Belgrano, 1124, en Avellaneda. Es el edificio Néstor Kirchner. ¿Vieron el edificio grandote que está frente a Plaza Ucrania? Sí, sí. Y para poder acercarse por orientación, pasan por la recepción cualquier día de 8 a 18. Pero para poder hacer una consulta pura y exclusivamente para la atención por autismo, tienen que acercarse a la unidad sanitaria más cercana al domicilio y pedir que quieren ser atendidos en el programa Avellaneda Te Acompaña. Cada unidad sanitaria tiene la capacitación y los protocolos, o sea que vas a ver cómo accionar para que esta chica que vos me contás pueda acceder a nuestro programa. Bueno, gracias, Clide. Gracias, Clide, gracias. Clide, acá tenemos un saludo de un oyente. Saludos a Clide y a los chicos de Puentes. Se llama Martín, es el docente de Murga, que empezó hace poco en nuestra institución Puentes. Dice, qué bueno el programa, es la primera vez que lo escucho. Saludos a Clide y a los chicos de Puentes. Gracias. Ay, muchas gracias. Saludos a Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Qué gracias, lindo, Murga. Hermoso. Sí, muy lindo el programa. Muy lindo el taller, el de Murga. Muy buen taller. Bueno, Clide. Bueno. La verdad que agradecido, no sé, me explota el corazón, me explota el pecho, me explota. Tengo un hormigueo en la panza. No sé si emoción o ganas de gritar de alegría, pero gracias por el espacio, gracias por estar. Agradecido totalmente a vos, a tu predisposición por estar. Y bueno, ojalá se repita alguna oportunidad, alguna nueva entrevista y conocernos en persona, quizás en algún momento. Así que. Me haces emocionar. La verdad que yo les agradezco mucho a ustedes por esta oportunidad de poder concientizar, poder hablar de autismo mientras hacemos por autismo, ¿no? Porque en Avellaneda hablamos y hacemos por el autismo. Sí, así sí. Que gracias a usted. Y la verdad que para mí es un orgullo que funcione esta radio. Después me dicen si quedó grabada en algún lado. Queda grabada, te digo ya, queda grabada. Dale. En Spotify. La buscás por Radio Box, Radio Box en Spotify. Perfecto. Buscás, ponés Spotify, Radio Box. Y buscas ahí el programa de La Media Puente, que es el de la fecha de hoy. Y va a salir. Perfecto. El programa en vivo. Bárbaro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un placer haber hablado con ustedes. Gracias, Clide. Gracias, Clide. Gracias. Bueno, nos despedimos, Clide. Chao. Gracias, chao. Chao, un besito para todos. Bueno, nos despedimos y nos vemos el lunes que viene con un programa nuevo de La Media Puente. ¿Tenemos un audio, creo? ¿No, el audio? No tenemos audio, entonces nos despedimos. El próximo lunes nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana. Chau.